En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Ya, claro. Sí. ¿Cómo se siente? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también que nos escuchan ya por la www.radiocce.com. Ahí nos pueden mirar y escuchar en vivo. Así que bueno, pues un gusto estar con ustedes hoy, lunes 10 de julio. Mi nombre es Javier Pascual y en esta tarde les estaré acompañando, por supuesto, con mucha información sobre diversas temáticas que nos competen en cuanto al tema LGBTI. Como siempre, tendremos nuestro bloque de noticias LGBTI internacionales y nacionales, así como también estaremos topando un tema muy interesante a propósito de un video que está circulando en redes sociales, muy interesante, que nos dan o nos intentan dar una pequeña explicación del por qué existe la homosexualidad en el mundo. Algunos vestigios científicos que nos han demostrado, pues, que de alguna manera son parte hasta de la evolución. Así que vamos a escuchar más adelante un poquito sobre este tema de por qué existe la homosexualidad según la ciencia. Y también, por supuesto, estaremos comentando las novedades que han pasado en esta semana, sobre todo con el tema del orgullo. Ya pasó la semana, ya fue la fecha, ya fue la marcha también aquí en la ciudad de Quito, pero las actividades no paran y no cesan, por supuesto, porque este activismo, las luchas del activismo LGBTI, siempre deben continuar. Así que, ¿qué tal si antes de iniciar con nuestro programa, vamos con un tema musical y vamos a escuchar algo de Sia con Rihanna y David Guetta? Y este es el tema Beautiful People. Volvemos con más de Punto Diverso. Beautiful people, bueno, regresamos con más de Punto Diverso. Y bueno, hoy estoy en esta tarde con Nicolás y Josué, quienes nos están acompañando. Ellos son compañeros que así han asistido a algunos talleres de la Fundación Ecuatoriana Equidad y por supuesto han sido parte de los talleres radiofónica que estamos impartiendo en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que bueno, pues un gusto estar con ustedes, chicos, aquí en pues la Radio Casa de la Cultura, su programa Punto Diverso. Nicolás, José, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Nicolás. Y yo soy Josué, buenas tardes. Cuéntenme, chicos, ¿cómo se han sentido ustedes en la experiencia en los talleres de radio? De pronto, ¿ustedes tenían, antes de participar en esto, en un interés en especial? ¿Siempre les llamó la atención la radio de pronto? Yo, en lo personal, sí, siempre, varias personas me habían dicho que mi voz servía para la radio y... Ya estaba interesado, pero nunca, antes de estos talleres, nunca tuve la experiencia de hacer algo similar. Uh-huh. ¿Y tú, José? Yo pues, no sé, es una experiencia nueva, pero me parece grata porque se puede aprender. Es un medio de comunicación muy, muy utilizado por la gente, entonces nos pueden escuchar, puede escuchar nuestra información y lo que tenemos que decir acerca de este medio, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es, y a propósito de lo que estábamos conversando en el inicio, sobre el tema de la marcha del orgullo LGBT. ¿Y ustedes, chicos, fueron parte de algunas de las actividades del orgullo? ¿Participaron en la marcha? No, parte, como que participar, no, en esta yo, por mi parte yo no. Ajá, ¿y tú, José? Tampoco, no estuve en la ciudad, no participé en nada. Ya, ¿y qué escuchaste? ¿Pero escucharon algo, vieron algo? Claro, sí, de varios programas, por decir, la carrera de tacones, el desfile que estuvo con mucha gente, varias personas asistieron, heterosexuales, gays, de todos los géneros. Así es, precisamente, ¿no? Y justamente eso es lo que les queríamos comentar a nuestros amigos, porque, pues, si bien es cierto, la Marcha del Orgullo LGBT ya fue el 3 de julio, aquí en la ciudad de Quito, pero el pasado sábado, perdón, dije 3 de julio. Sí, fue el primero. Estoy equivocado, fue el primero de julio, por supuesto. Gracias, Nicolás. Gracias, sí. Eso es bueno tenerte aquí en la cabina. Sí, exactamente, el primero de julio. Y este fin de semana que transcurrió, el pasado sábado, pues se llevó a cabo la inauguración del campeonato deportivo LGBTI. Está ya en su cuarta edición. Sí, pero es la segunda vez, el segundo año consecutivo que lo organiza la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito. Y esto fue por segunda vez en las canchas del Parque La Carolina, ¿no? Anteriores años se habían desarrollado en, por ejemplo, el anterior año fue en el Parque Comandá. Hace dos años también se lo realizó en La Carolina. Y así sucesivamente han ido pasando, ¿no? Y el campeonato, pues, se estará desarrollando desde el pasado 8 de julio hasta el 30 de julio. Se jugarán 5 partidos cada fin de semana. Alrededor de 450 deportistas, 20 equipos de fútbol y 13 de básquet. Este evento deportivo está dirigido para personas LGBTI y heterosexuales, ya que será un espacio para la integración. Y pues uno de los objetivos de este campeonato es que se lleve a cabo un encuentro y una socialización libre de discriminación, exclusión y violencia. ¿Qué les parece, chicos, esta noticia? Muy bien, me agrada el hecho de que hayan estas actividades para que nos incluyan a todos sin importar la orientación sexual o género, no sé si género también. Exacto, sí, por supuesto, el género. Y también esto es muy interesante, el hecho de darse cuenta de cómo a veces, inclusive mucha gente heterosexual no tiene mayor... no le da mayor relevancia quizás al hecho de que estar compartiendo un espacio con la comunidad LGBTI. Afortunadamente, digamos, estos espacios también están formados por amigos de la comunidad LGBTI, ¿no? Es decir, los equipos están conformados por chicos de la comunidad LGBTI, hombres y mujeres, además, porque una de las exigencias de este año fue que por reglamento sean al menos un 70-30 de hombres y mujeres en cada equipo, ¿no? Es decir, que sean equipos mixtos y de esta manera se pueda tener un mayor equilibrio dentro y una mayor equidad dentro de los equipos de fútbol y de básquet, ¿no? Recordemos que, pues, si bien es cierto, hay algunos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar o decir que hay chicos gays que no juegan fútbol, o que hay muchas chicas lesbianas que les encanta el fútbol y otras no. Pero aquí un poco se rompen los estereotipos, básicamente, ¿no? Porque aquí el deporte es lo que más se evidencia, ¿no? Y donde posiblemente podremos ver que los LGBTI estamos en cualquier espacio y podemos disfrutar de cualquier actividad. A propósito de eso, chicos, ¿a ustedes les fascina o les encanta algún deporte o no le hacen al deporte? Yo no. A mí, no sé, tal vez la natación, y creo que el rugby lo practiqué un tiempo en la Carolina, pero no pude continuar. Pero sería solo esos dos. Ajá. ¿Tú, José? A mí el básquet. Sí, el básquet y también la natación. Deportes de bailar, ese tipo de cosas, sí, también. También, exacto. El baile es un, hoy por hoy también es considerado un deporte y hay un género específico, ¿no? Que es el baile deportivo, ¿no? Mm. Así que, sí, creo que los del LGBTI también nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Por, si bien es cierto, no, o al menos aquí en nuestro país, no ser muy fan del fútbol, pero sí de pronto de otras actividades un poco más, menos masculino, se podría decir yo, o menos heterosexuales, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, creo que... ¿Qué ha sido así, Nadia? Exacto, entonces, bueno, además de eso también les estamos comentando que este pasado 8 de julio también, justamente cerca a la misma hora que se realizó la inauguración del campeonato LGBT, y también se llevó a cabo una bienvenida, un rito de iniciación y de bienvenida para las nuevas transformistas o nuevas artistas del transformismo, que se quisieron pues formar parte de este gran grupo, ¿no? De transformistas y drag queens en la ciudad de Quito. Esto se llevó a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo el pasado sábado 8 de julio a partir de las 11 de la mañana, donde alrededor de 20 artistas drag queens y transformistas se dieron cita para llevar a cabo pues la iniciación de al menos 9 nuevas transformistas y drag queens que pues se quisieron iniciar, ¿no? Quisieron formar parte de este rito de iniciación en la que además ellas hicieron un compromiso de formar parte de esta comunidad y a través del arte seguir difundiendo también los mensajes en favor de los derechos de la comunidad LGBT. Recordemos que el arte del transformismo en sí es una manifestación de liberación de las estéticas del género. Y definitivamente, ¿no? Lo que se vivió el pasado sábado fue algo muy interesante, porque inclusive familiares de algunas de las transformistas estuvieron presentes, algo que para muchos es muy difícil, ¿no? Muy complicado aún todavía, por ejemplo, el hecho de que tus papás o tus familiares sepan de tu orientación sexual, y más aún sepan que de pronto tú realizas o practicas un arte como es el arte drag queen o el arte transformista, ¿no? Ustedes, chicos, conocen a algunos amigos, tal vez, que hagan transformismo. ¿O qué historias han escuchado alrededor de esto, de pronto? Yo sí he escuchado y he visto presentaciones de una compañera que se llama Shirley. Ah, de Shirley. Sí, muy buena, me gusta su expresión. Creo que se ha presentado en varias ocasiones en los orgullos de Quito y otras ciudades. Me parece un arte súper genial. Así es, bueno, Shirley ahora ya se encuentra en España, está haciendo una gira artística por allá, y pues acá las drag queens que son parte ahora de esta plataforma, pues están como un poco centradas aquí en la ciudad de Quito para poder seguir instaurando y seguir un poco haciendo este tipo de arte que es bastante interesante y que a muchos les gusta. Además, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con el bloque de noticias, y a propósito vamos a escuchar una de las canciones más sonadas también por el tema de la película Amores en la Mitad del Mundo. No sé si ustedes han escuchado ya de esta película, chicos. No, para nada. La película Amores en la Mitad del Mundo, les cuento, es una producción ecuatoriana que se está produciendo gracias a los chicos de Lunáticos Producciones, que son una productora ecuatoriana, y que durante algunos años ya ha venido haciendo algunos cortometrajes, documentales de temática LGBT, y esta es su primera película LGBT. Así que a propósito de esto, les invitamos a todos y a todas a que visiten, entren al Facebook y miren a los chicos de Lunáticos Producciones y apoyen a que esta producción fílmica se la realice. Ahora los chicos están en la promoción del tráiler, por así decirlo, para poder recaudar fondos y así producir la película. Así que parte del soundtrack de esta película es la siguiente canción que vamos a escuchar a cargo de Nick Bolt, y su tema Peligroso. Volvemos con más de Punto Diverso. Yo no soy malo, solo soy fiel a mis instintos. Ninguna droga ni el alcohol podrá imitar lo que tengo yo. Soy diferente a toda tu puta gente. No. Animal, no soy tan fácil, no soy tan fácil. Con ultraviolencia y con dala, aquí se hace lo que mando yo. Tú no eres nadie, no eres nadie. Estábamos disfrutando el tema de Nick Paul, Peligroso, un tema bastante irreverente, por supuesto su video musical, también los invitamos a verlo a través de YouTube. Y algo que también se ha viralizado bastante, ya un poquito entrando al bloque de noticias LGBTI internacionales, es que pues una noticia ha saltado bastante al mundo, y es que han despedido a 4 futbolistas brasileños tras haber protagonizado un video masturbándose en uno de los vestuarios de un equipo deportivo, luego de un partido de fútbol. Así es, la noticia nos llega gracias al blog Ambiente G, y pues como sabemos la homofobia está también lamentablemente atravesando cualquier nivel y cualquier parte del mundo, y el fútbol no es una excepción. Y pues mientras ahora seguimos esperando que algún futbolista gay de primer nivel salga del armario, estando en servicio activo por así decirlo, hoy vemos como un video donde pues aparentemente los chicos están jugando simplemente al parecer a un reto, ¿no? En la que uno de los jugadores está masturbando a otros dos jugadores. Lo cual, este video que fue, se filtró a través de las redes sociales, estuvo expuesto en YouTube, pero luego ya fue eliminado. Pero aún sigue en alguna de las plataformas, por así decirlo, no oficiales del internet. Pues en este video se mira cómo es una especie de juego en los que ellos están realizando una especie de reto en la que se pues, están desnudos y, como les comento, uno de ellos masturba a dos de los chicos, ¿no? Y es una especie de juego porque se están hasta riendo, ¿no? Y si bien no es la primera vez que se filtra un video de futbolistas en los baños, sí que es la primera vez que sucede entre personas del mismo sexo y además en su lugar de trabajo, que asumimos además ha sido la causa teórica de su despido al considerarlo conducta improdecente. Un caso bastante diferente al del futbolista y estrella del que además es actor porno, que es Cathal McCarron. El video en cuestión dura tan solo 11 segundos y ha sido filtrado el fin de semana pasado a YouTube, convirtiéndose, como no podría ser, en menos viral y siendo eliminado del canal de videos, aunque, pues como les comento, sigue en algunas plataformas. Según el presidente del club, fuera de su trabajo, él dice, no nos importa lo que hagan, si se quieren emborrachar, beber, ser gays o no, es su problema. Y él dice, yo pensaba que esos tres no eran gays, pero ahora tienen que demostrar que no lo son. Que la conducta es improcedente, pues obviamente está claro, por un tema de tal vez de cuidar un poco su imagen pública, ¿no? Además, si son jugadores de fútbol de algún equipo de fútbol conocido, pues todos van a estar a la mira de lo que hacen, de su vida, etcétera. Y obviamente dentro de su trabajo, no es como hacerlo dentro de una oficina o hacerlo, de no sé, dentro del centro comercial. Entonces, por ese lado está claro, pues, que fue un acto improcedente, ¿no? Que no debía haberse hecho y al menos no debía haberse filmado, ¿no? Que tal vez ese fue uno de los grandes errores, ¿no? Y luego haberlo subido. Pero la homofobia que vemos de fondo de todo esto es lo que nos llama la atención, porque el presidente, aún así, de este club de fútbol, pues asegura que ellos deben asegurar o deben demostrar que no son homosexuales, como si en realidad eso fuese el crimen, ¿no? De que, en cuanto a su orientación sexual. Entonces, en realidad, y un poco reflexionando sobre este tema también, el hecho de que seas gay o heterosexual no hace que tú, al menos en este caso, su desempeño en las canchas sea menor o sea mayor, ¿no? Es decir, esto en realidad no debería influir en nada. Y pues, actualmente la identidad de los jugadores no se ha revelado, pero pues no se debe pues intuir mucho, ¿no? Al menos los que siguen mucho al fútbol y sobre todo al club Sport Club Gaucho, que es un club brasileño, entonces muchos se darán cuenta de quién se trata, ¿no? Y obviamente más si miran el video. Así que esa es la noticia. Por otro lado, también tenemos una noticia que nos ha saltado mucho y que nos ha llamado mucho la atención, y es que una televisión rusa ofrece vuelos a los gays para que se vayan de Rusia. Como sabemos, Rusia es un país que actualmente está pasando por unas situaciones muy fuertes en cuanto a homofobia, sobre todo por parte del gobierno. Chechenia, también uno de los países de esa zona del mundo, también que tiene políticas anti-gay bastante fuertes, ¿no? Y que inclusive están reclutando la fuerza de la policía está capturando a gente homosexual como si fuese un crimen o un delito. Así que, pues una de las televisiones rusas pues ha hecho que, y ofrecen pagar vuelos a gays para que salgan de Rusia. Billetes solo de ida para expatriar voluntariamente a los gays fuera de Rusia. Los vuelos a los gays para que se vayan de Rusia, concretamente, ha sido la Tisgrad TV, que ha lanzado un mensaje totalmente homofóbico a través de un video que ha colgado en sus diferentes redes sociales, acompañado a una perlita de mensaje que en ruso diría lo siguiente: si tú eres la orientación sexual gay y quieres emigrar de Rusia, el canal está muy feliz de comprarte un billete de ida. Para eso necesitas tener un certificado médico que confirme la sodomía u otras formas de perversión, y también contacta a nuestro anfitrión Que tengas un buen viaje, pervertidos. Eso es el mensaje que deja el video de esta cadena de televisión, que es bastante lamentable, ¿no? Cómo esta televisión además está haciendo eco de lo que está sucediendo dentro de las normas y las leyes en Rusia. Es verdad que este canal no es de máxima audiencia, afortunadamente, pero al parecer es un pequeño canal vía satélite ruso con ideología cristiana. No es tampoco de sorprendernos de ese pequeño detalle. Pero aún así, estas acciones no son más que el reflejo de la tremenda homofobia que se vive en Rusia. Se añade también a las múltiples medidas promovidas por el gobierno de Vladimir Putin, como prohibir salir del armario o prohibir conducir a los transexuales, ¿no? Es decir, que sean ellos conductores de televisión, ¿no? También hay una prohibición para eso. Así que, bueno, un poco terrible lo que está sucediendo en Rusia. Llamamos también un poco la atención a que este tipo de mensajes no sean difundidos, además, y que al menos no sean difundidos con una con un objetivo de seguir replicando esta homofobia, sino más bien un poco de irla deteniendo, de tener en cuenta de cómo, de qué es lo que está sucediendo. Así que, pero por otro lado, también nos llega una noticia muy positiva, y es que por fin Alemania aprueba el matrimonio gay con el voto en contra de Merkel. Desde Alemania nos llegan noticias muy buenas, ya que la Cámara Baja del Parlamento Germano acaba de aprobar el matrimonio gay con el voto en contra de Angela Merkel. De todos es sabido la tradicional oposición de la canciller alemana al matrimonio igualitario, con el voto favorable de 393 diputados y el voto en contra de Angela Merkel. El Bundestag ha aprobado el matrimonio de manera inesperada después de que esta instancia forzara esta votación. Pese a que es una reivindicación histórica de la izquierda y de los verdes, el asunto del matrimonio volvió a saltar a la palestra del pasado domingo, cuando pues por fin esta asamblea fijó legalizar el matrimonio para todos como condición para renovar una alianza de gobierno tras las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre. Así es, el Partido Verde de Alemania también habían hecho lo mismo unos días antes, al igual que los liberales. Pero la sorpresa mayúscula llegó el lunes por la noche cuando Merkel abrió la puerta de la legalización del matrimonio igualitario durante un coloquio organizado por la revista Brigitte en un teatro berlinés. Allí, y ante la pregunta de un joven sobre este tema, admitió que se había visto obligada a reflexionar sobre su rechazo y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y abrió una puerta a la legalización. Una postura que probablemente tomó para tratar de desactivar la polémica planteada por sus rivales políticos y para facilitar la formación de pactos post-electorales, dado que todos sus posibles socios para formar una coalición tras las elecciones habían puesto como exigencia para firmar el pacto de la legalización del matrimonio. Además, la canciller dio libertad de voto a los diputados de su partido, ya que explicó que cada diputado debería votar a conciencia. Así es, y pues Alemania deja de ser uno de los pocos países de Europa Occidental que todavía no habían aprobado el matrimonio. Así que pues felicidades a todos los alemanes que llevan luchando años por la igualdad, y pues veamos cuál es el siguiente país en seguirlo. Ya cada vez se siguen sumando más los países que nos dan esta buena noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a los comerciales y volvemos con más de Punto Diverso y con más noticias del mundo LGBTI aquí en Punto Diverso. Volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues continuamos con el bloque de noticias LGBTI. Y chicos, José, Nicolás, ¿ustedes habían visto la serie Sensei tal vez? Sí. ¿Sí? ¿Son fanáticos y les gusta mucho? Muy fans de la serie, sí. Sí, mi amigo totalmente. Josué más, mucho más que yo, pero... Sí, sí. Qué ves decir que la tiene con esta noticia. Bueno, pues resulta... ¿Ustedes sabían ya que Sensei tiene su capítulo final? Sí. Sí, sí, no, estábamos informados de eso. Así es, y es que la noticia positiva nos llega a que, pues... después de que nos enteramos de la noticia de que Netflix no renovaría Sensei, pues ahora en cambio la noticia acaba de la manera bruta y sin final y sin clausura. Eso fue lo que pasó de manera abrupta y que nos dejó realmente sin saber qué hacer. Pero ha sido la propia cuenta de Twitter de Sensei quien ha confirmado la noticia con un bonito escrito de Lana. Y Netflix lo está confirmando a través de todas sus cuentas. Sensei tendrá un capítulo final de clausura de 2 horas. Yo no he revisado todavía Netflix. Yo he estado todavía, aún no ni siquiera termino de ver hasta el final de lo que ya estaba. Pero no sé si ya está subido el capítulo final. No, todavía no esperamos. No, creo que unos meses me parece. Si no me equivoco, creo que dijeron que es para el 2018 que tendría salida en los primeros meses. Así es, entonces esperaremos con ansia de ese capítulo final de Netflix. Cuéntanos, hablando de esta serie muy interesante, ¿qué es lo que más les llamó la atención de esta serie? Sí, puede ser su apertura a las diferentes, digámoslo aquí, ideologías tanto políticas como religiosas, como de géneros sexuales, todo. O sea, es una gran ayuda para las personas que se ven perdidas, y gracias a esa serie se pueden encontrar de alguna forma. Sí, creo que como 8 personas completamente diferentes llegan a ser uno mismo, uno solo, y que sería increíble aplicar eso en el mundo real, de diferentes países, géneros, religiones, ser como uno solo todos. O sea, aunque parezca una utopía, pero es algo que creo que sí nos deja ese mensaje bastante claro, ¿no? Es el hecho de que en nuestra condición de seres humanos, independientemente de cuál sea nuestro género, cuál sea nuestra ideología, nuestro país de origen, si hay algo que nos conecta, entonces esas diferencias desaparecen, ¿no? Es decir, a los chicos de Sensei les unía una causa, y era encontrar un poco la... en un principio salvar la vida de una persona, ¿no? O un poco en buscar una solución y la paz, y luego ya cuando se entran en un conflicto de que su vida empieza a correr peligro, ¿no? Entonces, sí es un poco... Complejo, sí, porque... O sea, qué pena que tenga que ser una situación tan grave como es estar en riesgo de muerte, como para que la gente realmente se quiera unir. Pero a veces esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Es decir, si no está realmente en riesgo tu vida, quizás tú nunca olvides tus diferencias, ¿no? Y realmente te pongas en la condición de querer, pues, estar igual que otros amigos, ¿no? Que tus compañeros de otros países, de otras ideologías, de otros géneros, ¿no? Así que, pues, bien por Netflix, que ha decidido, pues, por lo menos a todos los seguidores y sus fans, pues, hacer un capítulo de clausura de 2 horas, además. Esto es una noticia muy buena. Tan solo 2 temporadas, pero que han sido muy, muy buenas, en realidad. Para mí, también, Netflix, perdón, este Sense8 refleja mucho, o creo que... Es una serie bastante actual, con todo el pensamiento de vanguardia, creo yo, porque tanto, como decía José, en tanto política como género como religión, nos plantea y nos topa estos temas tan interesantes, ¿no? Como también el tema de diferencias socioeconómicas, ¿no? Vemos como el caso extremo de África, y luego también vemos todo lo contrario con lo que pasa con la protagonista de en China o Tokio, no recuerdo. Hong Kong. No, Corea, perdón. Corea. No recuerdo el nombre del personaje. Son, el personaje. Esta, en cambio, esta niña rica, toda engreída, ¿no es cierto? Pero que no tiene, que su familia está total en contra, pero está por otro lado el chico africano que pues es Cassius, ¿no es cierto? Que en cambio tiene todo toda su compañía, de su familia, de su gente, pero no vive en buenas condiciones, ¿no? Así que vemos como esas diferencias, pero que finalmente terminan siendo uno solo cuando es momento de apoyarse y de ayudarse entre ellos. Así que muy bien por esta serie, que maneja también estos mensajes muy importantes. También vamos ahora con otro tema, y es la campaña Stop Plumofobia. Pinta tus uñas de rosa en favor de la pluma. Así que pues hemos avanzado en muchos derechos, en realidad, y hemos... ya actualmente disfrutamos de algunas libertades que hace unas décadas nos parecían impensables, como por ejemplo el dejar de ser considerados delincuentes en nuestro país. Pero la homofobia sigue ahí, tanto dentro como fuera del colectivo LGBTI, y porque entre nosotros, dentro de nuestra comunidad LGBTI, también se castiga mucho el tema de la feminidad dentro de los chicos gays. Así que ante dicha situación, y con el objetivo de combatir este tipo de discriminaciones, ha nacido Stop Plumofobia, una campaña sin ánimo de lucro que surge del bufete creativo López Ricarte, con el respaldo de la asociación Apoyo Positivo, Estudio Atlas y Afioco. Porque, amigos, pues hemos llegado a un punto en el que uno no puede ser siempre gay y manifestarse como tal y pues hacerlo muy evidente, y otros no. Y así que tener plumas sigue siendo el día de hoy un motivo de ataque, incluso por parte de aquellos con los que compartimos una orientación sexual. Así que ha llegado la hora de sacar a relucir la pluma con el mismo orgullo. Así que yo también considero que ya es momento de decir, bueno, pues si soy plumífera, si soy pues femenino, soy un chico femenino, pues sí, sentirme orgullosa de eso. Así que ¿y cómo podemos participar en la campaña? Pues muy fácil, es momento de pintarse de rosado las uñas del dedo del corazón, hacerte una foto haciendo una, algún saludo, y compartiendo en redes sociales con un hashtag Stop Plumofobia. Además, se ha publicado un video en el que diferentes personas LGBTI explican lo que es para ellas la pluma, y pues eso se lo podrá ver y se lo puede seguir viendo por redes sociales. Así que, chicos, ¿ustedes qué opinan de esto? Inclusive de este tipo de discriminación que existe dentro de nuestra comunidad. Yo creo que cada cual tiene su forma de ser más... depende el motivo por qué tienen esa feminidad. Hay algunos que lo usan... No sabemos cuál es la anterioridad, lo que pasó para que él llegase a ser así. Y hay otras personas que simplemente, no sé, desde pequeños tenían esta actitud. Ajá. Sí, también se puede ver casos de personas que no pertenecen a nosotros, por decir, que no son gays, y también tienen cierta feminidad, y no por eso tienen que ser gays, o sea. Entonces es, claro, un prejuicio que también tenemos, como digo, en siendo gays, heterosexuales, cualquier género, es un prejuicio que se fue dando, por ejemplo, y sigue siendo latente. Entonces tendríamos que, no sé, pararlo, porque, o sea, no está mal tener afeminidad o ser afeminado, o sea, no es algo que por eso te tienen que juzgar. Hay varias, por como dijo Nicolás, varios componentes que pueden formar esa cosa, o puede ser que solo seas así y no tiene que ser nada malo. Así es, exacto. Así que, pues sí, muchos quizás por naturaleza sienten esa feminidad y sin llegar de pronto a ser transgéneros, ¿no? Es decir, sin considerarse o sin sentirse inconformes con su cuerpo, con su género impuesto, ¿no? Sino que simplemente son actitudes. Y a veces también puede ser aprendido, ¿no? Es decir, dentro de nuestra comunidad también, pues, obviamente si tienes amigos que son lo que se denomina fuertes, ¿no es cierto?, en nuestro dialecto gay. Es decir, si eres bastante femenino y te juntas con amigos femeninos, pues un poco vas también como contagiándote de esta feminidad. Pero inclusive ni siquiera eso implicaría algo negativo, porque yo creo que ¿qué importa, no? ¿Qué importa en realidad cuál es mi actitud? ¿Qué importa cómo yo me exprese, cómo yo me mueva, cómo yo me vista? Cuando realmente lo que importa es cuál es mi calidad de ser humano, ¿no? Y qué tan buen amigo soy, qué tan buen compañero soy, qué tan buen hijo soy, etcétera, etcétera. Qué tan buen trabajador soy, qué tan buen estudiante soy. Así que un poco es enfatizar en eso, ¿no? Y mucho puede llegar a darse en esas situaciones, porque no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, pero han habido, o yo he escuchado muchos chicos de la comunidad LGBT que dicen, no, yo prefiero, ya yo lo respeto, pero no quisiera llevarme con ellos, o no me gustaría que me vean con ellos, o cerca de ellos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Que es discriminación por una parte, porque, por decir, estamos juzgándoles en condición de ese sentido, por decir, no, si son afeminados no me quiero llevar o no quiero pertenecer a esa parte de ese grupo porque se me vaya a pegar. Entonces creo que eso es más de tu mentalidad y cómo tú te creas, porque, como digo, yo he conocido personas que son afeminadas o, por ejemplo, digámoslo así, yo también lo soy en algún sentido. Y tengo amigos que no lo son, y no por eso les han pegado, llevo varios años de amistad y no, ellos siguen siendo tal y como son, no es un necesario que se tiene que pegar, porque no es una enfermedad, básicamente. Exacto. Así que bueno, pues vamos precisamente a hacer una pequeña pausa musical, vamos ahora a escuchar algo nacional, vamos a oír algo de La Máquina Camaleón y con su tema Hoy. Volvemos con más de Punto Diverso. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar pues un interesante audio que nos hablan de por qué existe la homosexualidad desde el ámbito científico. Una explicación que pues vamos a irla comentando después. Así que vamos con el audio de por qué existe la homosexualidad. El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ella. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes, igual que los guerreros de Esparta. Y las mujeres de Lesoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaba a las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubiera personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado. El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la sexualidad no es algo fijo, sino que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente solo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales, pero hasta el 13% de las mujeres y el 37% de los hombres había tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. Pero, ¿por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen gay, se ha notado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. ¿Pero es que los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí, hay gays y lesbianas que también tienen relaciones heterosexuales. Y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual. Se forma durante la gestación o en los primeros años de vida. ¿Pero tiene alguna ventaja evolutiva? La bióloga Joan Roth Garden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel muy importante. En este contexto, la intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies. Significa que individuos o parejas cuidan a crías aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no ha extinguido la especie. Y la ciencia está de acuerdo. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir, solo la oculta. aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. Curiosamente, sabemos que este tema puede despertar acaloradas discusiones. Esperamos tus respetuosos comentarios y si te gustó este video, suscríbete. Así estábamos escuchando pues el audio de Curiosamente, un canal de YouTube que es muy interesante y que nos plantea estos temas. Así que pues muy, muy, muy interesante todo lo que nos cuenta sobre estos vestigios científicos que hablan sobre la homosexualidad. Me encantó la parte en la que se teoriza que es parte de la evolución social y que esto nos permitirá una mayor convivencia entre todas las personas. Así que bueno, chicos, esto ha sido ya todo por hoy en este programa. No sé, ¿hay algo que quieran decir para cerrar? Sí, Javi, gracias por invitarnos y espero podamos estar aquí en una próxima ocasión. Gracias, Nicolás. Agradecerte por invitarnos a este espacio de conocimiento y de ayuda para las personas como nosotros. Bien, estuvo con nosotros Nicolás y José, compañeros de la Fundación Equidad, que son parte de los talleres. Así que de mi parte, Javier Pascual, un gusto también haber estado con ustedes. Y ya saben, nos estamos escuchando todos los lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura, su programa Punto Diverso. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en